Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Está Gustavo Nicoletti en línea. Gustavo, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, muy buenos días a toda la audiencia. Saludos a la gente del seminario, a Paula especialmente. Un beso, Gus. Lindo día para pintar, ¿eh? Sí, ¿no? Especial. Para dibujar, por lo menos. Sí, acá estamos de descanso igual hasta la tarde. Bien, Gustavo, la verdad que bien sorprendido y gratamente sorprendido por este trabajo, de esta presentación oficial del cuadro de la Virreina Correntina. Contanos cómo se inicia este proyecto que termina en el Museo Histórico de Corrientes. Bueno, en realidad yo ya llevo años trabajando para el museo, te cuento. Sí. Resulta que desde 2011, 2012... me contacta el director Miguel Fernando González Trascuaga para que le haga una serie de retratos de personajes históricos correntinos que no tuvieron retrato en vida, digamos. Qué bien. No hubo fotografía ni pintura que los refleje, nada más descripciones. Entonces, a partir de ahí, me tocó trabajar sin modelos, sin nada que se le parezca, solo a partir de descripciones, ¿me entendés? Y con mis conocimientos. Bien. Resulta que este fue como el más importante, el más trascendental. Uh-huh. Y la idea surge del sueño del escribano Canés Fages, a partir de haber conocido la historia de la virreina. Uh-huh. Me escribe el señor Ascuaga pasándome directamente la descripción del sueño, que la tengo, si querés te la puedo leer. Dale. Y a partir de ahí me manda la historia de quién fue la virreina y de qué se trató su vida, digamos. Bien, Gustavo, importante. Hiciste una revisión también de pinturas de época, ¿no? Un poco lo que pude leer en tu Face. Claro. La pintura latinoamericana también, como la primera parte, porque después la virreina tengo entendido que viajó a España. Sí, exactamente. Ella era una persona con rasgos mestizos, pero en el cuadro se la ve blanca, digamos, y con un aspecto más europeo, por la cuestión que tenían antes de cubrir el mestizaje, ¿viste? Uh-huh. Que era algo que por ahí los avergonzaba, o en el caso de la realeza, las mujeres trataban de parecer inmaculadas, tener una piel tersa, perdón, uh-huh. y no aparentar ser trabajadoras, ¿me entiendes? Uh-huh. Así indicaban que eran la mujer del noble. Claro. Y bueno, todo eso lo tuve que reflejar. Gustavo, basándome en, ¿sí? ¿Te gustó, ¿te llamó la atención algo de lo que pudiste leer de la historia de la virreina o parte del sueño de la virreina que te haya llamado poderosamente la atención? Sí, la verdad que me resultó muy sorprendente esto de que haya una correntina que ocupó un cargo tan importante, tan alto. Uh-huh. Si bien después, bueno, como siempre era una cuestión machista la que existió en esa época, y al morir el rey, el marido, digamos, a ella se la relegó un poco al olvido, hasta que la rescata Saúl Molina, uh-huh. en su libro Hernandaria, el hijo de la tierra. Uh-huh. Ella principalmente por eso vuelve a ser conocida en el mundo, digamos. Bien, pero bien. Me sorprendió. Se sorprendió. Hay composiciones, hablas de Frida Kahlo, hablas de Francisco de Goya, dos americanos, dos pintoras americanos muy interesantes. ¿Tomaste un poco esa investigación, ajá, Gustavo? Sí, la verdad que tuve que investigar todo, cómo era la ropa de época, el estilo de pintura en general, no solo de ellos. El escribano cuando la sueña la describe como Menina de Velázquez. Pero no podía utilizar el aspecto lúgubre en los cuadros de Velázquez. Claro. Porque no va a condecirse, digamos, con el fondo. Era demasiado claroscuro lo que utilizaba él. Bien. Rubén. Entonces me decanté más por Goya. Gustavo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, te habla Paula. Buenos días. ¿Todo bien y vos? Muy bien, muy bien. La verdad que no dejo de asombrarme por esta pintura. Y tengo mucha intriga por saber ¿Cómo hiciste? ¿Te la imaginaste después de haber tenido tanta información en la cabeza? ¿Cerraste los ojos, la imaginaste o directamente arrancaste? No, te cuento, tengo muchos caminos para llegar a los objetivos acá con la pintura. Resulta que lo que hice fue tomar un cuadro de Frida, una fotografía en blanco y negro, mejor dicho. Sí. Y esa fue la base para darle contorno a la cara y al cuerpo. Bien. A partir de ahí busqué todo lo relativo a la época, digamos. Sí. Y empecé a modificarle todo, modificarle las cejas, los ojos, los labios, el contorno de la cara, la base, digamos, se la redondeé, porque es lo que se hacía en ese momento, el tipo de rostro que se presentaba, ¿viste? Claro. El ideal de belleza, vamos a decir. Bien. Después le aclaré la piel, porque era cuestión de maquillaje, por esto que te conté. La paleta de colores la tuve que cambiar. No, a partir de investigaciones, ¿viste? Sí. Puedo cambiarla a los colores que se usarían en ese momento y no los que usaría yo actualmente. Claro. Y así fui componiendo. Mientras tanto, siempre le voy mostrando fotos al cliente y que él vaya guiando si le desagrada algo, si lo quiere modificar, ¿viste? ¿Cuánto tiempo? Me quedó como... ¿Sí? ¿Cuánto tiempo te...? Me quedó como un aspecto... Sí. Ay, ¿verdad? Dale, seguimos. Como un aspecto moderno era lo que tenía ella, pero el escribano quería que el fondo fuera igual a lo de Frida Kahlo, ¿me entendés? Ajá. Nada más que con animales autóctonos. Claro. Acá, la fauna correntina. Bien. Bueno, le hice todo el fondo correcto y el rostro parecía muy actual, así que ahí fue que empecé a estructurarlo más en función a la época del siglo XVIII, claro. Cuando ella vivió. Bellísima, la verdad que es increíble. ¿Cuánto tiempo te llevó terminarla? Y me hubiera llevado un mes más o menos generalmente, pero con la cuestión de las clases ahora se distorsiona mucho mis tiempos. Claro, así sí. Que me llevó aproximadamente 3 desde la confirmación. Gustavo, un poco la técnica, el tamaño que tiene esta obra, ¿se puede ver en el Museo Histórico de Corrientes? Así es, sí, tengo en la sala de Ignacio Añasco, están todos mis cuadros realizados para el museo, así que seguramente lo van a poner ahí. Bien. El tamaño de la obra es de 1 metro por 80 aproximadamente y está hecho en acrílico imitando óleo. Bien, Gustavo, los trabajos anteriores para el museo también son bajo esta misma línea. Un poco, ¿qué pudiste trabajar anteriormente a esta de la Virreina? Sí, la verdad que hice una cantidad, te digo, la verdad me perdería, pero eran comandantes, bien. Personas próceres correntinos, que eran antepasados, muchos de ellos, del director del Museo de Corrientes, el que me contacta a mí. Que comparten apellido, como verás, tiene un apellido muy largo. Claro, sí, lo leíamos. Virreina Correntina, doña Juana Pereira y González de Alderete de Flores Maldonado Martínez de Angulo, ¿sí? Es el nombre. Así es, sí. Bien, sí, Gustavo, ¿sí? En lo personal, ¿qué significa esta obra de la Virreina? Con todo este paisaje naturalista atrás, con estos animales también, ¿qué significa en lo personal, en tu mirada artística? La verdad que es algo muy importante, digamos, un paso en mi carrera, pero yo te tendría que mostrar la composición original que hice yo, porque si te describo el sueño, se trataba de la parte en la que ella deja corriente. Bien. Y aparece rodeada de la fauna y flora, pero alejándose de su corriente natal, dejando atrás el caserío, una estela de mariposas a su paso, y terminando sus años en una parte de México y apareciendo después en un patio en Nueva Granada peinando sus canas. ¿Viste? Entonces ya hice una composición que reunió un poco de todo. Bien. Y la mostraba de un lado más avejentado, un lado joven, así. Eso como que sentí un poco que me cortaron las alas, ¿viste? Cuando dijeron, bueno, no, quiero algo más orientado a Frida Kahlo. Claro. Sí, sí. Y bueno, y terminar casi terminar en un retrato que también condiciona un poco, si bien el fondo es riquísimo en esta, en este imaginario de animales naturales de esta zona, la verdad es un excelente trabajo. Gracias, muchísimas gracias. Está el agua del río, todo, viste, no sé si se percibe acá. Bueno, lo vamos a ver en detalle. Queríamos saludarte, felicitarte por esta obra. De paso nos enteramos del trabajo. Y Paula quiere un retrato, dice. Yo quiero mi retrato, Gustavo. Dale, encantado, Paula. Tenés que ser mi modelo. Voy a ir. Te mando un besote. La verdad que felicidades. Es un éxito siempre lo que haces. Sos un artista. Muchísimas gracias. Te agradezco todo, Paula. Gracias a Gustavo también.